Una reina de Inglaterra que jamás vivió en ese país o siquiera lo visitó. Fue Berengaria quien casó en 1191 con Ricardo I Corazón de León. Eso sí que es reina ausente en lugar de reina consorte.